Buenas tardes. Buenas tardes, ahí se escucha el equipo, ya le bajé. Buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com en nuestras instalaciones aquí en Prisciliano Sánchez 609. Aquí al lado está donde dicen que es una escuela de escritores, pero aparte pues se utiliza para otro tipo de eventos, ¿no? También hoy ese espacio interesante donde luego el Sergio, que le mandamos saludos, ahí estaba el Sergio, el Noé, Ixba, Xochitl, la carnalita del Ixba, que no sé cómo se llama. Y bueno, y al otro lado pues está la Rueda Cartonera, que ya también está entrando otra vez en funciones, este lugar místico donde suceden reuniones casuales que terminan siendo muy trascendentales en la existencia de uno, o puede que no, también puede que nomás llegues, te tomes un café y no pase nada. Nosotros iniciamos esta emisión 64 de María, caluroso día, con Cascabel. Es una banda ahí de gente que radica en la Ciudad de México y que se dedican, como ustedes escucharon, pues a hacer este rock and roll con toda la vena sesentera, psicodélica, fuzz, esta diversión. Y pues la canción se llama Midnight Mantra, así que obviamente invita como para cerrar los ojitos, ¿no? Y a lo mejor si traes algo encima, puede que arabescos o geometrías sagradas de pronto invadan tu percepción. Ahí estuvo para bailar, para empezar este programa que pues hoy está curioso porque hasta tenemos dos por uno circunstanciales que sucedieron, ya lo vamos a decir más adelante. Y una semana donde mi idea es hacer María, que se llame María Relajadiña el día de hoy, porque esta época del año es donde yo pierdo mi autonomía y me vuelvo una máquina que solo se dedica a computar dígitos, cifras, coordenadas, nombres, no sé, me vuelvo una máquina y me vuelvo como un autómata. Entonces necesito, y más en estos tiempos ahorita que no llega el fin y no es como esa sensación regular de bueno, vamos a distraernos, vamos a cotorrear. Así que María Relajadiña es como para estar relax, para sentir, porque también hay mucha emoción de por medio. Prueba de ello es que lo que sigue es algo de post-rock, y este post-rock pues que siempre tiene esa manera de filtrarse, ¿no? Con estas guitarritas agudas que parece que no hacen nada y de repente ya te están ahí meciendo en lágrimas, en recuerdos, en melancolía. Lo que vamos a poner es algo de la banda Tundra, que son ellos de Madrid. Déjenme voltear un poquito la compu para verla. Ya la estoy viendo. Es que me estoy acomodando. Bueno, hoy obviamente no presenté a Jacobo porque pues no está hoy Jacobo por acá, pero le mando un saludo fuerte. No he sabido de él desde hace unas semanas. Lo último que supe es que estaba por entrar iba a participar con una especie de rito ahí sustancioso y chamanicoide. Entonces espero que esté bien, espero que haya todo servido. Le mando un abrazo también a toda su familia. Y bueno, hoy me toca estar aquí, Poncho en los micrófonos y también moviéndole aquí a la compu. Lo que vamos a escuchar es del disco Tundra, del número 2, que sale en mayo del 2010, el 25 de mayo. Creo que hay otro disco que vamos a poner hoy que curiosamente es de esa fecha, el 25 de mayo. Y esta que vamos a escuchar se llama Zanzíbar. Zanzíbar es como, es una población, no sé si es un país, ahí porque lo googleé y salió acá, ¿no? Como un pedo ahí por las Papúas Nuevas Guineas y todo eso. Estaba chida la bandera, ¿eh? Los colores como que mezclaban locones, cariocas y tropicales se veían. En la portada de este disco de Tundra muestra este par de seres que creo que ya posteriormente a la batalla final, pero en el video de Zanzíbar, si lo buscan ahí en YouTube, igual en las erratas y derivadas, cuando en María Rock Cartón subamos el podcast de esta semana, avisemos que ya está ahí para escuchar y descargar en nuestro nichito. Pues ahí les pongo el link para que vean el video, porque el video pues trata también de este par de seres en los cuales al parecer gira toda la historia de este disco. Es este mundo caótico donde parece que ya no hay nada, y quizá dos seres que parece que pensaban que ya no había nada, de pronto se encuentran y se enfrentan y ahí si quieren la checan. Pero bueno, por lo pronto nosotros nos vamos a ir a escuchar a Tundra desde España con la canción Zanzíbar, y continuamos en María, emisión 64. We'll be right back. ya le subí, ya le bajé, ya estoy aquí. Wicked Records es un sello ahí de la Ciudad de México que del cual ya hemos tocado varias propuestas. Bueno, antes que otra cosa, se me olvidó poner en el cartel a Tundra. Es de lo que me di cuenta. Espero ellos me perdonen, deben estar muy preocupados por eso. Posteriormente lo que escuchamos fue de este sello Wicked Records, el cual yo recomiendo mucho y que se peguen un rol en su Bandcamp. El track que escuchamos fue del ensamble o de este grupo llamado Dead by Sex, y la canción se llama Dog's Blood, ¿no? Sangre de perros, ¿será? Ahí quien sepa inglés pues lo entenderá. Y estos vatos del Wicked Records como que sí le meten chido a la onda de jugar, de experimentar, de soltarse, de dejar quizá que la música sea la música, ¿no? Y no a lo mejor un que será el medio para conseguir otras cosas. A mí me encanta meterme, debo decir que esto de Day by Sex no lo había escuchado hasta recientes días, pero de Wicked Records en su momento ya tocamos algo de Bardos, que nos encantan y que creo que gente de Bardos participa en este One Take Session, que le llaman estos vatos de Wicked Records, que es como te metes de una, te tripeas, grabas, te deja hacer, y los resultados pues se han estado agrupando. Creo que no todos los trabajos son así, pero hay una gran cantidad. También hemos puesto en su momento, que hicimos un especial de canciones largas, algo del ensamble Nomads, del disco Pink Wizard and the Blizzard Who. Entonces, ahí queda la invitación. Wicke es W-I-C-C-E. Wicke es Wicke Records, ¿sí? .bandcamp.com. Ahí se me fue poquito el rollo. Pero la neta sí vale, vale la pena pegarse el viaje, porque no sabes qué te vas a encontrar. Las portadas son llamativas. Neta que lo abres y piensas que se trata de música psycho, me cae, porque las portadas luego son muy llamativas. Lo último que está, y un disco que ya en su momento hablé, es el de Black Hippie, homónimo. Genial, la neta, como convivir la espiritualidad que a veces uno puede anhelar, ¿no? Esta levedad del ser con la realidad que vives en una urbe que es poderosa, monstruosa, ajerosa. Entonces, en este Black Hippie se combinan chido de pronto ruidos y sonidos muy, muy mágicos que remiten mucho a la psicodelia y estas cosas, psicodelia ligerita, ¿no? Entonces ahí, la invitación para que escuchen en general todo lo que hay en Wicked Records, que si gustan colaborar, pues ahí está como siempre la opción en Bandcamp de ponerle unos pesillos. Y esta semana, la neta que, digo, pese a todo, que ha sido cansada, yo me he aprendido mucho esta semana y de distintos seres, y me he sorprendido con varios encuentros, tantos musicales de los que yo hablaré como personales. Agradezco a los mis Denki Rotten, que Brandon y Eduardo, que el otro día se dejaron caer el miércoles. Hicimos ahí una entrevista en vivo para hablar un poco de la música de ellos, que ahí está también. Denki Rotten es D-E-N-H-I y Rotten, como suena con doble T. Así que los pueden buscar en Bandcamp, está su EP Paper House. Y en María, podcast.radiocarton/maria-rock-español. Se meten al podcast, podcast.radiocarton, y ahí van a ver el loguito virginal de María. Y ahí viene el trabajo que fue esa entrevista con Denki Rotten. Pusimos sus canciones, hablamos de cómo se lograron estos tracks, y los invito a que lo escuchen, porque está chido el cotorreo con esos morros. Traen toda esa actitud de vivir el presente, y este cliché o este discurso que a veces se vuelve tan nefasto ya, como de vive la hora y todas estas mamadas que se prostituyen un tanto luego, ¿no? En la necesidad que se tiene de estar enviando mensajes, tanto en redes sociales como por el celular, qué sé yo. Entonces es tan afanoso eso que ya ni te lo crees. Pero me encantó cotorrear con estos morros, porque sí me inyectaron como esa energía. Y luego nos inyectamos también todo el crew unos mezcales, pues, y nos fue bien. Una agüita de tlacote, mezcal de los suicidas a las 7. Aprovecho porque el patrocinador oficial del programa 360, este programa que se hace con radios que la gente, con radios hoy, con audios que la gente nos manda vía WhatsApp o vía Facebook a mí o a Sergio, y ahí hacemos como un compendio ahí, una mezcla dura. Hoy es a las 7 y pues ahí mencionando que pues es la tercera emisión, ahí ya le estamos teniendo tiempo cada vez más de meterle un poquito de producción a la producción para que no quede ahí las pez, no quede tan secón, y lo estamos disfrutando. Pues también es algo ahí que es curioso, como tener la oportunidad de charlar a la distancia con varias personas en este programa. Entonces, pues chido, me desvío un poquito, pero chido a los Denki Rotten, y es eso, la neta, cuando se te presenten las oportunidades o cuando la energía sea tanta, pues flétate, hazlo, derecha la flecha, desenvaina la espada, ¿no? Pum pum, bala fría, lo que tenga que ser, pero chido, yo creo que sí debe ser más que estas rutinas autómatas y estos hartazgos y estos cuestionamientos tan exagerados que a veces uno tiene y lo llevan a pensar en cosas extremas. Pero chido, vivir está curado, y pues la posibilidad de crear está para todos, la neta, hay que aprovecharla. Y hasta puede ser muy sencillo, ¿no? De pronto expresar tus emociones a través de la creación, del arte, si lo quieren llamar así. Entonces, en esta serie de encuentros, yo tengo ubicado a Austin TV desde las máscaras de conejito, desde las máscaras de arbolito, desde estas máscaras como de terroristas catalanes que se me hacían como este disco. Ah, bueno, se me fue el nombre, creo que es el último, ahí donde traían como estos pasamontañas negros que me recordaban a la máscara del luchador Septiembre Negro. Y sí los ubicaba, recuerdo mucho el concepto de este disco, Los Caballeros del Albedrío, creo que se llama. Y recuerdo así, o sea, entrevistas donde lo explicaban y me gustaba, fragmentos que veía de sus canciones, pues me llamaban mucho la atención. Pero la verdad nunca, nunca jamás me puse a escucharlos, y creo que está chido también que haya bandas, es chingón. Y ahí debe haber cientos, miles que no voy a escuchar, que no he escuchado, pero está chido, de repente te das la oportunidad y pues se abre otro universo, ¿no? Entonces, esta semana, pues ahí sin querer se abrió el universo Austin TV. Me enteré que cumplía años su disco Fontana Bella, así que me dediqué a escucharlo. Voy a poner un par de tracks del Fontana Bella, pero aquí la circunstancia particular no es tanto el hecho de que yo escuche o no escuche lo que escuche, sino que estábamos aquí cotorreando e Irat, a quien le mando un abrazo, que los lunes tiene aquí a Sangre Viva de 7 a 8 y los miércoles junto con la paranoia, si me estoy escuchando. Y los miércoles tenemos los libros junto con Pavel Neikame, La Joya de la Corona, ese tenemos los libros, los invito a que lo escuchen, la neta está muy bueno. Entonces el otro día nos pusimos a cotorrear y yo mencioné que quizá pondría a Austin TV hoy, ¿no? Este viernes. Y el Irán me dijo, arre, no, pues si sacó él, fue el que sacó el dato de Fontana Bella. Entonces me iba a empezar a contar que de cuando los vio en vivo, y le dije, no, pues sabes qué, mejor hay que grabar algo y igual y meto ese audio, porque pues noté, ¿no?, que de verdad hay un gusto y hasta me sorprendí. Y bueno, el chiste es que se pone a grabar el Irad y nosotros vamos a poner ahí un fragmentito como de minuto y medio, y después vamos a poner las dos rolas que se eligieron de este Fontana Bella de Austin TV. Pero era tanta la emoción, tanto el conocimiento y tanto el goce del Irad al hablar de Austin TV, yo no sabía que era tan fan o que los disfrutaba tanto, que lo que obtuvimos fue la segunda entrega de esto que se llama La Caja de Cereal, que pueden encontrar el podcast ahí también en podcast.radiocartón, y que no tiene un horario fijo, sino que van a hacer trabajos ahí que pues toda la gente de aquí que circunda este lugar, que estamos, pues que somos como este crew, esta raza, pues vamos a tener ahí ese chance en La Caja de Cereal de repente hablar de lo que se nos hinche, y quizá la circunstancia sea la que vaya dictando qué es lo que se va a hacer. Y esta de Irad, pues así fue, no se esperaba que saliera. Mañana a las 7 de la noche en Radio Cartón vamos a transmitir ya con edición este trabajo que quedó ahí como de una hora, con una serie de rolas de Austin TV, con el la narración, la chorcha y las remembranzas de Irad González. Así que bueno, abriendo un poquito punta para eso que se viene, yo los voy a dejar con Austin TV, la canción Marduk y la canción Shiva, que también las van a poder escuchar mañana en este especial. Así que le damos y continuamos en RadioCartón.com. Bueno, al menos a mí lo que me parece es que Austin TV ambienta, pero no solo para pasar el rato, pues, ¿no?, sino que complementa realmente lo que está sucediendo alrededor y desde uno, pues. Es como si salieran estas diferentes anécdotas de una canción, pero desprendiéndose de cada una de las melodías de las canciones, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que algunos textos que he producido, yo creo los últimos 8 o 11 años, es por haberlos escuchado, y que muchas de las canciones no tienen ni, así absolutamente nada de letra, no tienen nada de diálogo ni esto. En ocasiones meten un poquito así como de audios de algunas películas o de algún programa, pero siempre se carga mucho más a la cuestión de cómo se va transformando la melodía a lo largo de la canción. Y yo creo, no necesariamente por la extensión de las canciones en cuestión temporal, pero creo que logran muy bien la transición de lo que te quieren entregar al final de cada una de las canciones. Se te va generando un ambiente en donde al final hay algunas canciones que podrán no ser conceptuales en algunos de los discos, o sea, que no es de la canción 1 a la canción número 5 generamos una sola idea. O sea, que sí son canciones diferentes, pero uno se mete tanto en la manera en que ellos hicieron las canciones que sí lo sientes de esa forma, ¿no? En que es como si fuera una historia de, como decir, de mudo, y que hasta incluso a veces te pasa a ti. si en alguna ocasión me vuelven a preguntar así como de, oye, como cuando te dicen, ah, ¿qué libros te llevarías a una isla desierta, no? O, ah, ¿qué discos te llevarías a una isla desierta? O películas o algo así. Yo, la verdad, me llevaría los discos de Austin TV. Ahí estamos de regreso después de haber escuchado la voz de Irad, que la van a escuchar mañana y también la van a poder escuchar cuando quieran y descargar ahí en el podcast de Radio Cartón. Ya les avisaremos en las respectivas redes. Después de Austin, los Twin Tones, una banda que me encanta, que hacen este western que me hace viajar por el desierto, que me llena de arena, que me hace guachar dunas y así, muchas extensiones lisas y lisas de tierra. Esta canción se llamó Nómadas, ¿no? Y te hace, qué pedo con esa vida, todavía existe, ¿no? Mucha banda nómada, digo, así como tal. Ahí, ¿cómo se llama? Bonobono, algo así, que el otro día comentaba, creo que ahí con el Caifán Gozo, que el Maxi Prieto algo había puesto en un disco de él, y se me hizo chido, y era como que venía de una tribu ahí, del África septentrional. No, septentrional, la neta, nomás lo dije de acá. En fin, ya estoy tripeando, pero ellos tuvieron los Twin Tones, y lo que sigue ya para darle agilidad, es la cápsula de Diego Rodríguez, que en esta ocasión, después de estos desiertos de Arizona, la canción es del disco Nación Apache, de los Twin Tones. Y después de esto, pues nos vamos a sumergir en Iztapalapa, representando, ñero. Hágalo bello, papi. Unos vatos que justo se llaman Bienñeros, pegadito, Bienñeros. Que está chido, está chida la propuesta, está pa' mover cabecita, para sentir la lírica, tiene flow este vato que canta, así que no les voy a decir mucho más, los voy a dejar con la cápsula de Diego Rodríguez, a quien le mando un fuerte abrazo al chamaná, y pues de una vez también, hoy que es Día del Maestro, pues le mando un fuerte abrazo ahí a Benny, que luego le toca estar ahí con chiquillos de varias edades y soportarles. A todo el que sea maestro también, un fuerte abrazo, pues maestros de vida, un abrazo pues al Yeyo, al David, al Negro Monster, al Josué, al Caifán, a Ponchito Rasta, y hasta Vallarta, a la Bananita, que ahí tengo pendiente un audio que no he escuchado, es que pinche semana ha estado pesado, perdón carnal, hasta la John Stirley Hills, a la Monstox, le voy a mandar también saludos a Isela Solo Isela, a Isela, que ahí si buscan Isela Solo Isela en las redes, pues van a encontrar ahí el trabajo que hacen, la cuestión textil, a Marquito Ediciones El Viaje, le mando saludos al Charlie Sosa, que también estos días ahí estuvimos cotorreando, a Héctor Alberto, a mi tío Joe, a mi tía Luz, también un abrazote, a toda la banda que nos escuche, a Cosmical 9 ahí en Instagram, hasta el sur del continente, y pues gracias a toda la raza que luego, a Yael, un fuerte abrazo, que los jueves tiene ahí cartón de Japón, y bueno, que también es maestro, todos, la neta, pues luego es difícil, hoy casi siempre traigo hojas con anotaciones, y acá como que quiero aventar el dato, pero pues hoy desde el principio lo dije, es el María Relajadiña, y bueno, si me olvido de alguien, igual sabe que lo quiero, y que le mando un fuerte abrazo al Bay, al Rodo, a Abel, a mi príncipe de Tena querido, que hace rato con Austin TV, yo, pues es un disco del Fontana Bella, que un bosquezazo, ¿no? Y me acordé del último viaje que hicimos allá a la Sierra de Quila, allá a ese pico, al Huehuentón, con el Rodo y con el Abel, y la noche, cuando nos llegaba así la nube y nos pasaba de largo y de repente ya no podíamos ver un metro adelante de lo densa que era la capa así de nube, y luego se iba, ya la escuchábamos llover en otro lado, luciérnagas, caminar en la noche en el bosque, sentir esa energía que la tiene, ¿no? En este Fontana Bella yo digo que como que está oculto un maestro, pero bueno, ya me regresé, voy al futuro, al presente y al futuro, y vamos a ir ahí con la cápsula de Diego Rodríguez, Bienñeros, y le seguimos en María Valedor. Y yo me he aferrado escuchando música. No conformes con alterar la máxima pienso, luego existo, atribuida a Descartes. Estos tres vatos de Iztapalapa suelen abrir sus presentaciones, chela en mano y gritando los cuatro vientos, ñereo, luego existo. Su nombre, lejos de ser desatinado, los representa. Ellos se hacen llamar bienñeros y la escriben de una, así, como una palabra compuesta. Y obvio que con ese nombre que no deja dudas a nadie, ya resulta innecesario que gaste saliva tratando de hablarles sobre la estética de la banda. Solo busco un pretexto para decirte esto. Soy alguien impuntual, te lo puedo asegurar. Esta banda de ñeros está conformada por Emilio en el bajo y coros, Paco en voces y guitarra y José Martínez en batería y voz. Este también baterista del grupo de post-rock mexicano The Osos. Bien ñeros comenzó como una banda de amigos que tocaban covers, pero fue en el año 2012 que comenzó formalmente como una banda inclinada hacia sonidos más próximos al funk y al rock instrumental, aunque a la fecha han añadido más ingredientes a la olla, incursionando en otros géneros como el pop o el rap, por mencionar algunos de estos. Admiradores del trabajo que han desarrollado bandas como Los Tetas de Chile o los argentinos Ilia Curiaquian de Valderramas, Bien ñeros comenzó siendo una banda de música instrumental que poco a poco fue integrando letra y voz a sus piezas. Esto derivado de un hecho que se antoja fortuito, y es que cierto día Paco se animó y logró cantar la rola El Tiburón del dominicano Henry Méndez. A partir de ese momento se dieron cuenta de que tal vez no sería una mala idea comenzar a componer con letra, además de empezar a experimentar con insertos de audios de películas de ficheras, así como con mezclas de voces extraídas de banales entrevistas a personalidades de la farándula, como lo que se puede escuchar en la canción titulada Supernaco, entre paréntesis Be Fresh, en la que insertan extractos de una entrevista realizada al diamante negro Roberto Palazuelos, audios en los que se alcanza a escuchar a un mi rey profesional dar tips básicamente para no ser un naco y en cambio pues digamos que me considero un chavito bien, ¿no? Sí, pues es que el bronceado quiere decir pues que te paseas, ¿no? La clase es algo que no te puedo explicar. Tengo muchos fans por eso. La rola elegida para esta semana es la misma que cierra el primer larga duración producido por Bien ñeros, canción en la que se nota cierto desparpajo lírico y en la que predomina la fiesta, el cotorreo, lo que pasa después de que se acaba el pisto en la fiesta, referencias a la nueva onda y la mención de escritores como José Agustín y Parménides García Saldaña, la noche, las sustancias, en fin, elementos de la noche en la nueva Tenochtitlan, rola que da un ligero giro en cuestión de sonido al final de la canción, pero que sigue siendo para mí todavía un final decoroso, un punto final al disco que resulta más que decente. Rola, hay que decirlo, realizada con la colaboración de El Monstruo Son Nosotros, otra banda de la Ciudad de México que está haciendo buen funk. A continuación escucharán la rola titulada Juventud en Éxtasis, contenida en el LP de Domingo a Lunes, producción independiente que vio la luz en mayo de 2018. Seems like Bien, ¿y tú puedes? Sí, sí, todo cool aquí. Sí, estoy con Germán. Sí, también. Sí, a huevo, a huevo. Va, va. Güey, que el la noche es joven, todo puede pasar. Con estos perros siempre la puede uno forzar. Vaya, vaya, no está nada mal. Pero que quede claro, el verdadero monstruo aquí es de nosotros. Es la noche, la nueva Tenochtitlán. Así es la noche, la nueva Tenochtitlán. Disciplina, dicen los Fiera, que es el alter ego de los Pony Bravo, desde Sevilla, analíticos e industriales como son, suelen ser los Fiera, que ahí estuvieron pues contando esta historia. Disciplina, ¿qué chingado será la disciplina? No sé, a lo mejor un día la conozco. En fin, ya vamos a terminar. Pues la neta que hoy no se reportó Pedrito Rodríguez, esperemos ande chido. Pero por eso pues estamos acá robando los minutos de la siguiente hora, que no suele ser nuestra, pero bueno, la vamos a bien aprovechar porque vamos a hacer el segundo 2x1 ya para despedir María número 64, el penúltimo de los en vivo de esta sexta temporada, que solemos hacer temporadas de 10. Posteriormente viene el María Pacheca, que va a ser, si no me equivoco, la emisión, la 6, el programa 66, un resumen de los 10 programas anteriores con algunas bandas que sonaron en estas emisiones. Así que lo último tiene que ver pues otra vez con las cuestiones emocionales o las circunstancias extrañas que luego, momentos únicos, y resulta que yo pues sí sabía quién era. Él mató a un policía motorizado y ubicaba a Santiago Motorizado, y incluso luego escuchaba mucho un cover que hace a esta bandita como de pop rock, de que se llaman Las Ligas Menores, de una canción que se llama Europa. Esa la escuchaba seguido, luego con Santiago Motorizado, pero a lo mejor nunca había hecho el click, ¿no? Y no sé por qué esta semana sucedió que una tras otra fue como una conexión perrona. Ya soy amigo de Santiago Motorizado y de la banda en general. No, pues obviamente quizá todavía estoy en los por encima escuchando los éxitos, pero no sé, algo se conectó chido y lo he estado disfrutando mucho, ¿no? Y como me acuerdo que le dije al David, un saludote, reitero el saludo al David, y me dijo así como bien, así como de qué bueno, güey, que ya te permitiste. Así que la que yo voy a poner una, y fue 2x1 porque el otro día ya con la cuestión de los mezcales encima, ahí con el Caifán Josué, salió como de, pues, si conocíamos a alguien que fuera fan de El Mató y nos pudiera dar una rola, ¿no? Para complementar este programa que tiene que ver con esos encuentros. Y salió que su amiga Mariana Aranda, desde Azcapotzalco, en el estado de México, pues era fan, es fan. Y vamos a escuchar una que ella eligió, otra que yo elegí en estos pocos días que tengo de relación con El Mató, un policía motorizado. Así que los vamos a despedir con este par de rolas, los vamos a dejar con esa música. Esto fue María, la emisión 64, Rock en Español y Derivados, desde RadioCartón.com. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos van a escuchar posteriormente en el podcast. Espero disfruten la selección. Un fuerte abrazo, adiós. Thank you.